desaparecieron 21. Entonces es muy importante y tiene una trascendencia histórica para la población de San Juan, para concretar el nunca más, porque para eso es necesario que todos seamos conscientes de lo que pasó y que a los responsables se los juzgue con las leyes de la nación, y no hubo tribunales especiales.